Contacto telefónico con Santiago Ceilant, secretario adjunto del SEOM. ¿Cómo estás, Santiago? Buenos días. Hola, Armando. Buenos días. Sí, la verdad que son días tristísimos. Nosotros, vos sabés que estamos conformando un nuevo espacio político provincial, que es Haciendo Otra Historia, y desde ese espacio político provincial estamos denunciando esta situación, ¿viste? Que vemos realmente que no hay una oposición fuerte y pasan estas cosas, que toda la UCR metió en el marco de la discusión del miércoles. El miércoles se votaba el presupuesto 2025, que ese es otro tema para analizar, pero ahora no, pero es importante después si algunas palabras podemos decir. Y en el marco de la votación del presupuesto, metieron, sin discusión en comisión, sin debate, sin nada, metieron el seguro provincial de salud, que se llama SEPROSA, y este seguro provincial establece que lo tienen que tener todos los habitantes de Jujuy que no tengan trabajo registrado. ¿Qué significa? Aquellos que no estén en relación de dependencia ni tengan recibo de sueldo, o sea, estamos hablando de vendedores ambulantes, feriantes, choferes de taxi, ama de casa que no estén registradas, los changarines, el que haga changa, sea la edad que tengan, ¿no? Pueden tener más de 60 años, que sea un changarín, ese va a tener que pagar. Todo tipo de trabajadores, emprendedores, cuentapropistas, bueno, todos esos van a tener que pagar 50.000 pesos mensuales a partir de ahora, de que se promulgue la ley. Todavía tenemos plazo unos días más, son creo que 15 días hábiles, o 8 o 15 días hábiles, pero esto va a empezar a ser aplicable en enero, eso es lo que quieren, y van a tener que pagar todos los vendedores ambulantes, los feriantes, los choferes de taxi, cuentapropistas, los trabajadores de golondrina, los que no tengan trabajo formal en el ámbito público privado, los que no tengan obra social, los desocupados, van a tener que pagar 50.000 pesos, porque si no pagan, ¿por qué es obligatorio? Es obligatorio de manera encubierta. ¿Por qué? Porque si vos no pagás, no podés hacer ningún trámite en la municipalidad, en este caso de La Quiaca, de las comisiones municipales, de San Salvador, de cualquier municipio, ni podés hacer ningún trámite en la provincia. A partir de ahora, todos los trámites, sean habilitaciones comerciales, permisos de construcción, pago de multa, cualquier trámite que hagas en el ámbito municipal o provincial, eso dice la ley, va a tener como requisito estar afiliado, adherido al Seguro Provincial de Salud. Por ende, el que no esté afiliado al Seguro Provincial de Salud queda fuera del sistema, no va a poder hacer ningún trámite dentro del Estado provincial ni municipal. Esto es de cumplimiento obligatorio, porque dicen que es de orden público la ley, y es en el ámbito provincial, más allá que dice que los municipios se tienen que adherir, cuando es de orden público es casi de carácter obligatorio. ¿Esto qué buscan? Hoy día tenemos 280.000 personas que no están registradas en edad adulta, trabajadores en edad adulta, personas que están fuera del sistema de la obra social del instituto, y con esto buscan meterlos a todos adentro, cobrarles a todos. Esto tiene un fin puramente recaudatorio, realmente, y en la ley dice que la encargada de administrar estos fondos, que vos si sacás pluma, Armando, es una fortuna, porque estamos hablando de 280.000 personas, casi 300.000, a valores de 50.000 pesos mensuales. Eso da cerca de 18.000, casi 20.000 millones de pesos mensuales, que se lo van a dar al Instituto de Seguro. Y esa guita dentro del instituto vuela, se hace gas, porque el Instituto de Seguro lo usan para hacer campaña, lo usan como para fondos discrecionales, nunca rinden cuenta. Y el instituto está quebrado, Armando. Hoy la deuda del instituto es más de 50.000 millones de pesos. Está fundido el instituto, porque no paga, y pronto es posible que esté quebrado, o sea, y encima ahora le van a inyectar plata. A ver, es lo mismo que vos tengas una persona morosa que tiene deudas crónicas y que le des un préstamo, o sea, es poner plata en algo fundido. Bueno, eso están haciendo estos tipos, todo el radicalismo y el PJ encabezado por Rivarola, realmente votaron, levantaron la mano, entonces, y aprobaron una ley que es es ilegal, que es anticonstitucional, porque lo que hace es restringir el acceso gratuito a la salud pública. Vos si ahora vas a un hospital con esta ley, a partir de que sea efectiva, se reglamente, cualquier vendedor ambulante, feriante, que vaya a un hospital, le van a pedir el CEPROSA, el Seguro Provincial de Salud, y si no lo tienen, no lo atienden. Entonces, esto es lo grave, que privatizan de hecho a la salud pública. Y estamos hablando de que empezaron con el tema de los extranjeros, y ahora ya es contra todo, ya no es solamente los extranjeros, es contra toda la población, que si no pagás, no tenés la atención pública de salud, que es un derecho constitucional, está en la Constitución como derecho esencial, el acceso a la salud pública, es algo que es ley. Por eso esto realmente es un bochorno, pero bueno, es una política realmente que tiene que ver con esto, de que no hay alternativas políticas. Nosotros, desde nuestro espacio, entendemos que tiene que haber una oposición. Para eso, bueno, nosotros nos constituimos desde Haciendo Otra Historia, este partido que estamos armando, generando, construyendo, estamos afiliando ahora en este momento para que nos den la personería definitiva y poder participar en elecciones. Entendemos que la política está mal vista, que la gente está cansada de la política, pero está cansada de esta política, de la política que vota seguros de salud para sacarle guita a la gente, y para eso necesitas realmente que haya dirigentes, sectores de todos los lados, de sectores medios, docentes. Nosotros estamos constituidos por emprendedores, por productores rurales, por trabajadores, por sectores independientes. No hay ningún mandamás del radicalismo, ni del PJ, ni de los libertarios, y entendemos que es el camino para que hay, necesitamos otra opción política para que esto no pase, ni en la legislatura ni en los gobiernos, que estos personajes que ahora nos gobiernan están alejados de la realidad, y encima es un atraco al bolsillo de los sectores más vulnerables, ¿no? De los sectores no registrados. Realmente es un atropello enorme. En ese sentido, por eso nosotros estamos informando, porque encima es lo que vos muchas veces decís, Armando, uh-huh. Estos temas no se informan, no salen a luz pública. Justo ahora lo votan, que estamos cerca de las fiestas, cuando la gente está pensando en Navidad, Año Nuevo, la gente está pensando en otra cosa, entonces lo aprueban así, medio de golpe y raje, a escondidas. Bueno, acordate lo que dijo Piqui Berni, que quiere adelantar las elecciones para discutir los problemas de Jujuy. Así discute los problemas de Jujuy, de manera escondida. Quiere adelantar las elecciones porque tienen miedo a perder por goleada. Cuanto antes hagan las elecciones, menos votos pierden. Pero ese adelantamiento de elecciones es un montón de dinero. Ahí estábamos viendo más de 22.000 millones de pesos va a costar el adelantamiento de elecciones. Y en vez de poner esa plata en adelantar elecciones, el presidente de la legislatura, el gobernador Sadir, en vez de poner esa plata en adelantar elecciones, debería ponerla en sueldo, debería ponerlo en obra pública, en construcción de vivienda. Realmente nosotros estamos indignados, pero asimismo entendemos que necesitamos un cambio político. Para cambiar la realidad es necesaria la política, y por eso estamos construyendo el espacio de Haciendo Otra Historia. Y bueno, nosotros con respecto al seguro, ¿qué es lo que hay que demandar, Armando? Para nosotros, desde nuestro espacio político, hay que demandar que el gobernador Sadir haga veto de la ley. Todavía hay una, para que no se implemente esta ley, hay un recurso, una facultad que tiene el gobernador, en este caso Carlos Sadir, que se haga cargo Carlos Sadir, de vetar la ley. Esta ley que han aprobado el miércoles se puede vetar. Si no la veta, es efectiva. Entonces hay que realmente de todos lados, fíjate vos que en la Quiaca, con la cantidad de trabajo informal que tenés, vos sos un trabajador de registrado, Armando. ¿Registrado cómo? ¿En la AFIP? ¿Vos tenés obra social? Sí. Bueno, los que no tienen obra social, que son muchos en la Quiaca, vos pensá los feriantes, pensemos los comerciantes, o sea, los sectores que no tienen, los comerciantes, incluso las amas de casa o las que hacen servicio doméstico no registrado, ¿me entendés? Los que no tienen obra social, los que son trabajadores sin obra social, van a tener que pagar el seguro, que hoy es 50.000 pesos, pero de acá a unos meses te pueden aumentar. Entonces no es una locura lo que quieren hacer. Si no pagás el seguro, no te atienden en el hospital. Entonces ahí es donde nosotros tenemos que alertar a la población. Nosotros sabemos que ahora es Navidad, realidad, que la gente está pensando en otra cosa, pero tenemos la función de alertar, de informar, porque muy esto recién se sabe, se conoce, muy poca gente lo tiene en cuenta. Este seguro se lo van a cobrar a todos aquellos trabajadores no registrados, changarines, desocupados, cuentas propistas, emprendedores, aquellos que tengan un emprendimiento individual, todos ellos, vendedores ambulantes, feriantes, choferes de taxi, a todos ellos le van a cobrar 50 mil pesos por mes a partir ahora de enero, de los primeros días de enero. Si no lo pagan, no pueden hacer trámite en la MUNI, no pueden hacer trámite en el Estado Provincial, es una locura. Por eso tenemos tiempo, o sea, hay estos días que quedan hábiles, hasta los primeros días de enero, hay que hacer tiene que haber un gran clamor popular en las redes, en todos los pueblos, en todas las ciudades, para que el gobernador Sadid vete esta ley, la tire abajo con la facultad del veto, que es vetar la ley, que no dejar que simplemente, porque es una atribución del gobernador. Solo el gobernador hoy puede dar marcha atrás de esta locura, pero hay que, si no hay una indignación, una cuestión de que nos pronunciemos por todos los medios, las redes, WhatsApp, por todos lados, que empecemos a comunicar lo que es esta ley, lo que significaría. Y lógicamente, esto que vos decías al principio, es la primer provincia del país. Está la privatización de la salud pública en todo el país, empieza en Jujuy. Vamos a tener el triste honor, básicamente el lastre, la mancha de haber sido los primeros de iniciar la privatización de la salud pública en el país. Es realmente un lastre horrible, porque cuando se hable de, che, ¿dónde empezaron a privatizar la salud que era pública en la Argentina? En Jujuy. ¡Oh! Estos jujeños van a decir. Todo el país va a hablar mal de nosotros, porque vamos a ser los precursores. Nos van a meter a todos en la bolsa, no a los políticos jujeños, a los que están legislando. Entonces, es realmente una calamidad, y para eso tenemos yo te agradezco todo el espacio que siempre das. Hay que seguir la semana que viene, la otra semana, tenemos hasta la primera semana de enero más o menos para que esto, para voltear esta ley, que hay que obligar a que el gobernador Sadid se haga cargo, que no se haga el tonto, porque se hace el tonto, y realmente se haga responsable de esto. Y si no la veta, si no hace el veto, que se haga responsable realmente para la historia, ¿no? Bien, perfecto, Santiago.